Página 79, donde el Mar Rojo y el Mar de las Indias se muestran propicios a los deseos de Phileas Fogg. La distancia entre Suez y Aden es exactamente de 1.310 millas y los itinerarios de la compañía conceden a sus paquebotes un lapso de tiempo de 138 horas para franquearla. El Mongolia, con sus calderas a toda presión, marchaba con mayor velocidad de la reglamentaria. La mayor parte de los pasajeros embarcados en Brindisi iban con destino a la India. Unos se dirigían a Bombay, otros a Calcuta, pero vía Bombay, pues desde que existe un ferrocarril que atraviesa en toda su anchura la península india, ya no es necesario doblar la punta de Ceilán. Entre los pasajeros de Mongolia figuraban varios funcionarios civiles y oficiales de todas las graduaciones. De estos, unos pertenecían al ejército británico propiamente dicho y otros mandaban las tropas indígenas de Cipayos, todos muy bien retribuidos, aún después de subrogarse el gobierno en los derechos y cargas de la antigua Compañía de India. Los subtenientes cobran 280 libras de sueldo, los brigadier 2.400 y los generales 4.000. Una llamada. Los emolumentos de los funcionarios civiles son todavía mayores. Los siempre ordenanzas, primero escalón de la jerarquía, cobran 480 libras esterlinas. Los jueces, 2.400. Los presidentes del tribunal, 10.000. Los gobernadores, 12.000. Y el gobernador general, más de 24.000. Ahora sigo, ¿eh? Si vivía bien a bordo del Mongolia, entre aquella sociedad de funcionarios con los cuales alternaban algunos jóvenes ingleses que, con su millón en el bolsillo, iban a fundar lejanos establecimientos comerciales. El Purser, hombre de confianza de la compañía, tan importante como el capitán a bordo, hacía las cosas con suntuosidad. En el desayuno de la mañana, en la comida de las 2, en la merienda de las 5:30, en la cena de las 8, las mesas crujían bajo el peso de los platos de carne fresca y de los entremeses suministrados por la carnicería y la repostería del buque. Las pasajeras, pues había algunas, cambiaban de trajes 2 veces al día. Había música y hasta baile cuando el tiempo lo permitía. Pero el Mar Rojo es muy caprichoso y algunas veces traidor, como todos los golfos estrechos y largos. Cuando el viento soplaba desde la costa asiática o desde la africana, el Mongolia, de casco fusiforme, tomaba de través, se bamboleaba horriblemente. Las damas desaparecían entonces, enmudecían los pianos, cesaban los cantos y danzas. Entretanto, a pesar de las ráfagas y el oleaje, el paquebote, impulsado por sus potentes máquinas, corría sin tardanza hacia el estrecho de Bab el Mandeb. ¿Qué hacía Phileas Fogg durante este tiempo? Pudiera creerse que, inquieto y lleno de ansiedad, se preocupaba de los cambios de viento, contrarios a la marcha del buque, de las violentas arremetidas de las olas que podrían ocasionar una avería en las máquinas. En fin, de todas las averías posibles que, obligando al Mongolia a refugiarse en algún puerto, habían comprometido su viaje. Nada de eso, o por lo menos, si pensaba en estas eventualidades, no lo dejaba traslucir. Seguía siendo hombre impasible, el miembro imperturbable del Reform Club, a quien ningún accidente o incidente podía sorprender. No parecía mucho más emocionado que los cronómetros de a bordo. Se le veía raras veces en el puente, no se preocupaba de observar el Mar Rojo, tan fecundo de recuerdos, teatro de las primeras escenas de la historia de la humanidad. No acudía a reconocer las curiosas poblaciones diseminadas por sus orillas, cuya pintoresca silueta se destacaba a veces sobre el horizonte, ni siquiera soñaba con los peligros del Golfo Arábico, del cual los antiguos historiadores Estrabón, Arriano, Artemidoro y Edrise han hablado siempre con espanto, y en el que los navegantes no se aventuraban nunca sin haber ofrecido sacrificios expiatorios para consagrar su viaje. ¿Qué hacía, pues, aquel hombre original encerrado en la Mongolia? En primer lugar, sus 4 comidas diarias, sin que los vaivenes ni el cabeceo pudieran alterar aquella máquina tan maravillosamente organizada. Después jugaba al whist. había encontrado compañeros tan rabiosamente aficionados como él. Un recaudador de impuestos que se dirigía a Goa, un pastor, el reverendo Decimus Smith, de regreso a Bombay, y un brigadier general del ejército inglés que se reincorporaba a sus fuerzas acuarteladas en Benares. Estos tres pasajeros sentían por el whist la misma pasión que Mr. Fogg y jugaban durante horas enteras con tanto silencio como nuestro personaje. En cuanto a Passepartout, no se dejaba dominar por el mareo. Ocupaba un camarote en la proa y, como su amo, comía a conciencia. Hay que decir que, decididamente, el viaje en aquellas condiciones no le desagradaba y procuraba sacar partido de él. Bien mantenido, bien alojado, visitaba países y además estaba convencido de que aquella broma terminaría en Bombay. Al día siguiente de la partida de Suez, el 10 de octubre, le sorprendió agradablemente encontrarse en el puente con el obsequioso personaje a quien se había dirigido al desembarcar en Egipto. «Si no me engaño», le dijo abordándolo con una sonrisa amable, «usted es el caballero que tan complacidamente me sirvió de guía en Suez». «En efecto», respondió el detective, «yo también lo reconozco. Usted es el criado de aquel caballero tan original». «Precisamente, señor». «Fix, señor Fix», repitió Passepartout, encantado de encontrarlo a bordo. «¿Y a dónde se dirige usted?» «A Bombay». «¡Qué coincidencia! ¿Ha hecho usted ya alguna vez este viaje?» «Muchas veces», respondió el detective. «Soy agente de la compañía peninsular». «¿Entonces conoce la India?» «Pues sí», respondió Fix, que no quería dar demasiados detalles. «¿Y es curioso este país?» «Mucho. Mezquitas, minaretes, templos, faquires, pagodas, tigres, serpientes, bayaderas. Supongo que tendrá tiempo para visitarlo con calma». «Así lo espero, señor Fix. Ya comprenderá que no es lógico que un hombre con sentido común se pase la vida saltando de un buque a un ferrocarril y de un ferrocarril a un buque con el pretexto de dar la vuelta al mundo en 80 días. No, ya verá usted cómo toda esta gimnasia termina en Bombay». «¿Se encuentra bien el señor Fogg?» preguntó Fix en tono natural. «Muy bien, señor Fix, exactamente como yo. Tengo tantas ganas de comer como un ogro en ayunas. Debe ser el aire del mar». «Nunca veo a su amo en el puente». «Nunca, no es una persona curiosa». «¿Sabe usted, señor Passepartout, que este pretendido viaje alrededor del mundo en 80 días podría ser muy bien ocultar alguna misión secreta, una misión diplomática, por ejemplo?» «Le confieso, señor Fix, que no sé nada, ni daría un paso por saberlo». A partir de ese momento, Fix y Passepartout hablaron con frecuencia. El inspector de policía tenía empeño en trabar amistad con el criado de Fogg. Podía serle útil más adelante. Con frecuencia lo invitaba en el bar de Mongolia, ofreciéndole algunos vasos de whisky o de cerveza, que el muchacho aceptaba sin ceremonias, correspondiendo a la invitación por no ser menos y considerar al señor Fix como una persona correctísima. Entretanto, el vapor avanzaba con rapidez. El día 13 avistaron la ciudad de Moca, que apareció ceñida por el cinturón de murallas ruinosas, encima de las cuales se destacaban verdes palmeras. A lo lejos, en las montañas, se crían vastos cafetales. Passepartout contempló maravillado la célebre ciudad y observó que con sus muros circulares y un fuerte desmantelado que tenía la figura de un asa, se parecía a una enorme taza de café. Durante la noche siguiente, el Mongolia atravesó el estrecho de Bab el Mandeb, cuyo nombre en árabe significa puerta de las lágrimas, y al día siguiente, 14, recaló en Smart Point, al noroeste de la rada de Adén, donde debía reponer combustible. Es un asunto serio e importante el alimentar las calderas de los vapores a tales distancias de los centros de producción. Solo la compañía peninsular gasta anualmente una cifra que supera los 800.000 libras esterlinas. En efecto, ha sido preciso establecer depósitos en diferentes puertos, y en estos mares alejados el costo del carbón es de 3,20 libras la tonelada. El Mongolia tenía aún que recorrer 1.650 millas para llegar a Bombay y debía permanecer 4 horas en Stannes Point para llenar sus depósitos. Este retraso no podía afectar en ningún modo al programa de Phileas Fogg. Estaba previsto. Por otra parte, el Mongolia, en lugar de llegar a Aden el 15 de octubre por la mañana, lo hizo el 14 por la tarde. Era ya un adelanto de 15 horas. Mr. Fogg y su criado desembarcaron. El caballero quería hacer visar de nuevo su pasaporte. El inspector de policía lo siguió sin ser advertido. Una vez cumplida la formalidad del visado, Phileas Fogg regresó a bordo para reanudar su interrumpida partida. Por su parte, Passepartout vagabundió, según su costumbre, entre aquella mezcla de somalíes, panayos, paris, judías, árabes y europeos que constituyen los 25.000 habitantes de Adén. Admiró las fortificaciones que hacen de esta ciudad del Gibraltar, del Mar de las Indias y los magníficos aljibes donde todavía trabajan los ingenieros ingleses 2.000 años después que los del rey Salomón. Muy curioso, se decía Passepartout al regresar a bordo. Me estoy convenciendo de que no es inútil viajar si se quisieran conocer cosas nuevas. A las 6 de la tarde, el Mongolia azotaba con las paletas de su élite las aguas de la rada de Adén y al poco navegaban por el Mar de las Indias. Reglamentariamente, se le concedían 168 horas para hacer la travesía entre Adén y Bombay. Por otra parte, el mar Índico se presentó propicio. El viento soplaba del noroeste y las velas pudieron ayudar al vapor. El buque, mejor apoyado, cabeció menos. Los pasajeros reaparecieron sobre el puente luciendo nuevos tocados y los cantos y los bailes se reanudaron. El viaje se efectuó, pues, en las mejores condiciones. Passepartout estaba encantado de la amable compañía que la suerte le había deparado en la persona del señor Fix. Hacia el mediodía del domingo 20 de octubre se avistó la costa india. 2 horas más tarde, el piloto subía a bordo del Mongolia. En el horizonte, una perspectiva de colinas se perfilaba armoniosamente sobre el fondo del cielo. Pronto se destacaron con nitidez las filas de palmeras que adornaban la ciudad. El vapor penetró en la rada formada por las islas Salcete, Colaba, Elefanta y Butcher, y a las 4:30 atracaba en los muelles de Bombay. Phileas Fogg terminaba entonces su 33ª partida del día y su compañero de juego y él, gracias a una audaz maniobra, concluyeron aquella hermosa travesía ganando las 3 bazas. El Mongolia no debía llegar a Bombay hasta el 22 de octubre y llegaba el 20. Por lo tanto, ganaba 2 días desde su salida de Londres, ventaja que Phileas Fogg inscribió metódicamente sobre itinerario en la columna de los beneficios.